lejano bosque cantaba aquel cucú, en el lejano bosque cantaba aquel cucú. Cucú le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. Cucú le llamó cucú, le llamó cucú, cucú, cucú. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Lejano bosque cantaba aquel cucú, en el lejano bosque cantaba aquel cucú, en el lejano bosque cantaba aquel cucú, en el lejano bosque cantaba aquel cucú. Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. En el lejano bosque cantaba aquel cucú. En el lejano bosque cantaba aquel cucú. En el lejano bosque cantaba aquel cucú. En el lejano bosque cantaba aquel cucú.